Bien, ya estamos con Azul Cristal, Silvia Cosi. Casi le digo la otra Silvia. Calcaño. Es que estamos hablando también de ella, que bueno. ¿Cómo andamos, Silvia? Bien, bienvenida. Bien, buen día para toda la audiencia. ¿Cómo están? Maravilloso. Disfrutando de esta jornada. Fría. Fría, fría, ¿eh? Casi 2 grados bajo cero la térmica. 2 grados 2 décimas son los datos reales a esta hora, a las 10:20 de la mañana. Un sábado bello, me encanta que está, y miro por la ventana para corroborarlo, porque nos sorprende cuando vienen las nubes, entonces decimos, vendrá otra vez las nubes. Tenemos sol y está así, totalmente despejado el cielo. Qué lindo. Sí, ¿no? Qué lindo el solcito, que es nuestra estufa natural. Totalmente. Bueno, es extraña acá en San Juan. Sí, cuando no lo tenemos. Amo los días nublados, solo que está bueno matizarlo con un par de días de sol y que vuelvan las nubes y así, ¿no? No, yo prefiero todos los días sol. De sol. Es verdad, es verdad. Estamos hablando y vamos a hacer pública un poco la charla, tanto para comentar. Y Azul Cristal, ¿cuántos meses lleva? Y llevamos desde diciembre. Desde diciembre. Bueno, son en poco tiempo. Quiero destacar que cuando uno quiere y tiene ganas, ¿cómo fluye todo a favor? ¿Cómo van surgiendo cosas? Que de repente viene alguien. Esto de que Silvia Calcaño, por eso la tenía en mente, viene con mucha luz para acompañar a gente que lo está pasando mal, y cada vez que viene, turnos completos. Sí. Maravilloso. Maravilloso, sí, sí. Ahora, con estos proyectos que vos me cuentas, y de verdad, no es que sea chumeta, sino que me parece reinteresante el hecho de poder hablar de las novedades, porque se está trabajando para acompañar a gente que no lo pasa bien y quizás no entiende y pone, no es una excusa, pero sí mira, pero no me alcanza. Entonces hay un proyecto en el que están trabajando como terapeutas para tener que en un futuro no muy lejano se reciban obras sociales. Sí. Hay una asociación que se está formando. Estamos formando una asociación con varios centros, con profesionales de la salud que están en estas terapias alternativas, gente excelente como profesionales, para ver si podemos empezar a hacer un proyectito de una asociación de terapias de acompañamiento, ¿no? Con medicina como la ayurveda, como la medicina china, el reiki, terapias que son totalmente aceptadas por la Asociación Argentina de la Salud Médica. Qué lindo, es una bendición, porque sí, que de repente, bueno, este es el inicio, han tenido la primera reunión, pero sí, yo no podía aguantarme. Ah. Dije, hay que contarlo para ponerle luz y para que ustedes vean que, a ver, cuántas veces se dicen, ay, pero yo no puedo porque esto, aquello. Siempre nos ponemos una excusa cuando la mente nos pone trampas, ¿verdad? Sí. Entonces saber de que en un futuro no muy lejano se van a lograr estas maravillas, qué buena noticia. Sí, sí, es un plan o un proyecto que nos irá a llevar un largo plazo, a lo mejor, o corto, o no, vamos a ver. Seguro. Pero esto es en todo el mundo, o sea, si vos vas a Estados Unidos, en la sala de urgencia ya hay personas que te están haciendo reiki, sí, digitopuntura. Sí, sí. Sí, sí. Si vas a Italia, la acupuntura, el reiki ya son aceptadas con obras sociales. Claro. En Europa. Entonces, acá en Argentina muchos hospitales están haciendo reiki en partes de oncología. Y vamos viendo que estas terapias que son de acompañamiento, y hay que tomárselo así, o sea, es por eso se llama alternativa o complementaria. A mí me gusta más la parte complementaria que alternativa. Sí, también. Porque en realidad acompaña. Eso, no deja la terapia que está realizando con su médico. No, al contrario. Nunca hay que dejarla. Yo digo siempre que todo lo que, como decía mi maestra, que todo lo que hay en este plano está hecho para beneficio del humano. Y si el remedio está hecho en este plano, es para beneficio de la humanidad. Y uno tendría que tomar sus remedios bendiciéndolos y dando gracias. Sí, totalmente. ¿No? Y ahí y poner también la intención de que yo quiero que me haga bien para esto y no me toque lo otro. Uh-huh. Yo cuando trabajo así con gente con cáncer, que van aparte de su terapia médica, porque la tienen que hacer, van a hacer visualizaciones, meditaciones de sanación para verse bien, para visualizar y trabajar con la ley de atracción, ¿no? Tal cual. Entonces yo les hago ponerles ver que antes de irse a la quimio que entra el líquido, que eso solamente va a afectar a las células cancerosas, uh-huh. Que todo no va a tener consecuencias después. Entonces, que no le va a hacer mal a las células sanas, uh-huh. que no le va a tocar. Entonces hacemos toda una visualización para que la persona después va tranquila. Yo le digo, mientras está sentada, que la ponen en una camilla, le están poniendo los sueros, qué sé yo, vos seguí visualizando, seguí invocando a los ángeles verdes, uh-huh. a la sanación, al arcángel Rafael, protégete con ángeles azules. Bueno, hacemos todo el trabajo. Y yo le digo, no pierdas esa parte meditativa y de visualización mientras estás ahí. Vos ya empezaste entonces con el trabajo, Silvia. Lo he hecho muchos años. Otra buena noticia. Qué lindo, Silvia. Acompañar a la gente y sí, sí. Gente que no sabe cómo, cuando de repente a todos nos pasa, cuando nos sucede algo nos paralizamos. Y cuando es el tema de salud, mucho más. Yo siempre digo, en vez de irte a Google y googlear la enfermedad, busca cómo sanarte. Entonces, vamos a dar otra buena noticia. Azul Cristal va a contar con la presencia, es como una conexión con Ayurveda, Sagrado Corazón, el doctor Rodolfo Álvarez Oro, en el que contanos vos cómo van a trabajar y acompañar a gente con enfermedades terminales solamente. Crónicas. Uh-huh. Todo tipo de enfermedades. Esto es un acompañamiento. Bien. O sea, más allá de que no deben dejar de hacer su terapia médica, sí. con su médico, con todo, si es psicólogo, todo, está esta terapia de acompañamiento que hemos creado, un proyectito, hace tiempo lo teníamos con Rodolfo, y va a haber dos consultas en el uh-huh. mes con Rodolfo desde la Ayurveda, uh-huh. para la dieta, para trabajar con eso. Uh-huh. Y un acompañamiento desde el Reiki, desde la meditación, desde ver qué hay detrás de cada enfermedad, qué estamos escondiendo uh-huh. detrás de cada enfermedad, ¿no? Y trabajarlo desde la parte emocional, y hay quien se dedica a la parte física, que es el médico. Y eso no se debe dejar, esto es una terapia de acompañamiento. Perfecto, perfecto. Que va acompañando y bueno, creando desde esto que te decía, la ley de atracción, la uh-huh. visualización, el verme bien, trabajar, dibujar, pintar, verme sano. Tiene un fin, que es lograr la sanación. Sí. Y va a depender de cada paciente, por supuesto. Sí, sí, sí. Y te digo que se logra. Sí, sí. Se logra cuando la persona está dispuesta a sanar, se logra. Llevas resultados muy buenos. Y hasta cuando la enfermedad es terminal, porque también tiene que haber una terapia de acompañamiento, yo siempre digo, ¿no? En esto de aceptar la muerte como tal. Sí, sí, como un paso. Como un paso. Y también saber cómo enfrentar este paso nuevo. Y también está bueno. Sí, totalmente. Desde los talleres de la muerte que yo he vivido, que he aprendido a no tenerle miedo a la muerte, temerle, ¿no? Es cierto. Y ver que el proceso también es un proceso que está bueno vivirlo, y estaría bueno hacer un acompañamiento muy lindo como para aceptar y uno decir, bueno, a ver cómo lo llevo, ¿no? Uh-huh. Hacia adelante a esto. Y yo creo que las personas que han hecho esto mueren en paz, mueren tranquilos, la familia queda en paz. Es todo un proceso. Llega un punto en que, a ver, no quiere decir que no vas a llorar una ausencia, porque todo no, es vale. un proceso, pero se vive de otra manera. Se vive de otra manera, se vive porque se comprende que es un paso más y, algo, que hay, y siempre diferente. Nos encontramos que es una despedida por un tiempo uh-huh. y que después vamos a encontrarnos nuevamente, que somos almas que vienen viviendo varias vidas. Acompañadas y que solamente como que se va de viaje y ya vamos nosotros nos a ese viaje, ¿no? En un tiempo más seguro nos encontramos. Es sí. maravilloso, de verdad me encanta. Y bueno, y lo otro que quiero que destaquemos, ¿qué te parece si escuchamos parte o escuchamos la nota? Ahí vamos a ver con Gabriela Damat. Ya se viene el fin de semana próximo. Sí. Estamos viendo la sí, fecha. Sí, hemos agregado un taller para el día viernes por pedido de la gente que le gusta tanto lo de las cartas natales. Bien. Va a ser un taller introductorio a las cartas natal uh-huh. Para ver qué afluencia de gente hay para a lo mejor entrar a hacer un curso para que la gente aprenda astrología. Ay, qué bueno. Sí, sí. Y uh-huh. ahí se van a poder hacer preguntas a ver si el sol está en Géminis uh-huh. o está en Cáncer y yo soy Escorpio, ¿qué pasa? Si está uh-huh. en mi casa tanto tal planeta, ¿qué pasa? Uh-huh. Ver cómo influyen los planetas y los signos del zodiaco en nuestra vida. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! Sí, muy lindo tema. Como va a venir un día más... Entonces hemos decidido, le dije, aprovechar porque la gente me preguntaba sobre esto de la astrología, que les interesa Fabuloso. Tanto. Sí. Y poder lograr una herramienta. Quién sabe si a futuro alguno se anota para el curso y demás, si claro, se da, por supuesto. Si se da, si hay afluencia de gente, puede haber un curso de astrología en puerta. Bueno, el próximo 17 de junio estará Gabriela Damat, ya el día viernes estará en Azul Cristal con este taller. Pero vamos a hablar y vamos a escuchar esta nota que le hicimos. Ya en dos oportunidades hemos hablado con ella de el taller que viene a realizar Astrología Kármica, ¿sí? Ella en este taller brinda... Hablando del karma, ¿sí? Todo esto que, primero que nada, hay que entender qué es el karma. Así es que, primero que nada, la escuchamos y ya venimos cerrando con Silvia. Cartas astrológicas kármicas. Cartas natales astrológicas kármicas. Perfecto. Bueno, ha sido clarísima. Y toda la información está allí al servicio de ustedes, como para que elijan, para que piensen, si sienten saber más acerca del karma y cómo poder transmutarlo, van al taller. Si quieren la carta astral que incluye el karma, sí. en el turno están quedando sí, me los últimos. Cuatro turnos, una cosa así, aunque se han agregado ahora unos horarios para el viernes, pero estábamos muy complicados con las cartas. Así es que consulten a Silvia en Azul Cristal, lo maravilloso que es en pleno centro, Güemes 658 Sur. No hay excusa, pueden llamar al 427-6994, le consultan a Silvia Cose y si no al 155-04-5836. Quiero destacar por WhatsApp o por mensaje de texto, o la llaman directamente. Quiero destacar todo que quedan estos días nada más, confirmen horario y nos acomodemos. Es un fin de semana que es largo, viene de festejo y se pueden hacer ustedes el autorregalo de mejorar la vida, mejorar el momento, de conectarse. Son herramientas maravillosas y si hay cosas, como decía Gabriela, que vos decís, che, pero que siempre lo repito, eso es karma. Claro. Hay que limpiarlo y para poder limpiarlo o poder elegir este nuevo destino tenés que saber. Entonces qué bueno poder encontrar las herramientas. Sí, sí, es muy importante darse cuenta qué es lo que vengo repitiendo, qué conducta hay detrás de que siempre me pasa lo mismo. Es así. Y bueno, cuando me doy cuenta ya tengo un gran porcentaje del trabajo hecho para poder cambiar esa conducta. Es así. Está muy bueno, te digo, lo de también la carta natal, porque te va a indicar en qué casa Uh-huh. Estás con problemas, uh-huh, depende a otras vidas, como dice ella, que han venido sucediendo hechos y vos dijiste, bueno, en esta voy a nacer así para saldar esto. Tengo que limpiar esto, tengo claro. que saldar este karma. Y es como pasar de grado. Totalmente, así es que, y depende también de que uno pueda ver con esas herramientas, decir, ah, mirá, por eso era esto, entran a caer las fichas solas, ¿eh? Claro. De verdad claro. que sí. Así es que bueno, están invitados, ya di los números, suena todo ahí ahora en el cierre. Gracias, Silvia, como siempre, por no, ahí. Porque nos si, vemos. Si el universo conspira, nos vamos a estar escuchando y viendo el sábado que viene. El sábado que viene con el plenilunio de Cáncer. De Cáncer. Y la gran ya. invocación. Plenilunio de Cáncer, Alejandro, porque ya viene su signo del zodíaco. Ah, perfecto. Que medite y que les recuerdo a la gente que antes del plenilunio, que es el día 20, tres sí. días antes, tres días después, pero si lo pueden hacer toda la semana porque las energías están muy movilizadas en, uh-huh. en estos tiempos, que vayan protegiéndose. Uh-huh. Usen al Arcángel Miguel como protector de uh-huh. todos sus cuerpos, de su casa, para que no tengamos grandes juegos desde el emocional o uh-huh. desde el mental. Sí, porque siempre moviliza. Moviliza mucho los plenilunios. Plenilunio que viene con cambio de luna. Sí. Ese, ¿qué luna? Estamos en la nueva ahora. Ahora estamos, claro, con el sol en Géminis. Sí. Es la luna del novilunio. Ya se hizo la semana pasada lo que es la gran invocación, hizo la meditación y todo el trabajo en novilunio. Sí. Y vamos a hacer la semana que viene todo el trabajo del plenilunio. Que acuérdense que en luna llena los emocionales se alteran. Es luna llena, eso quería saber. Sí, sí, por eso uno hay siempre está más enojado o si tiene tristeza la multiplica. Ay, por no. eso es la protección, como esa para es la más no peligrosa, amplificar me parece. La energía. Acuérdense que la energía baja. Yo la potencio en como esté. Si estoy enojada, más enojada. Si estoy alegre, más alegre. Si estoy bien, mejor. Pero uno potencia la energía y la califica según está uno. Queda claro, ¿verdad? Ojo, porque he escuchado mucho, oye, estoy llena, no doy más. Imagínate con esa luna, ¿qué va a pasar? Entonces hay que protegerse y hay que prepararse en estos días para que esa luna saque lo mejor. Claro, ya sí. voy a, si puedo y tengo, no sé, nos dan los tiempos, vamos a hablar de qué significa Cáncer, uh-huh. qué trabajo se hace con el plenilunio de Cáncer. Buenísimo, buenísimo. Y si no, bueno, entrar a la página de la Gran Invocación y ahí está también, va a estar seguramente después del 20 o días antes del 20 también todo el trabajo a hacerse con el plenilunio de Cáncer. Perfecto. Acá vamos a esperar, vamos a coordinar y que el universo conspire para que todo sea así, y porque está buenísimo ir haciendo el trabajo de la Gran Invocación cada plenilunio. Sí. Gracias, Silvia. No hay por qué. Un placer. Nos vemos. Un placer grande. Gracias a vos. Estamos cerrando este bloque de invitación, de mucha invitación a pensar. Azul Cristal, gracias y gracias. Y a prepararse y a consultar. Ahora nuevamente suenan los teléfonos, dirección, todo para que vos lo agendes. ¿Querés encontrarte?